Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Carlos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Eduardo? Bien, viejo. ¿Sabés que, más allá de otros temas, me parece interesante que arranquemos o que dispares con el tema de la insistencia con las empresas que se quieren ir del país? Sí. ¿Y qué se refuta respecto de esto? Me ibas a preguntar por el dólar. ¿Ves? Que una vez. En todo caso, cerremos con esto. Porque nadie habla nada de que bajó 38 pesos el ilegal, casi un 20%, y que un poco confirma todo lo que hemos dicho de lo especulativo de esos valores que no tenían nada que ver con nada, ¿no? Ya está, listo. No podía dejar de decirlo. Pero, ¿qué quiere decir listo? ¿Le ves solidez a esta no, baja abrupta? Bueno, primero, está claro que se trata de una cuestión especulativa. Nada baja el 20% porque sí. En dos semanas, además. Si no se debe a una acción especulativa que no está teniendo éxito. Ni siquiera voy a decir que fracasó, que no está logrando su cometido. Hay una persistente baja de todos los tipos de cambio, aparte del oficial, que sigue su evolución normal, y que ratifica esta cuestión que nosotros venimos insistiendo hace rato, de que además los precios tienen que ver con el dólar oficial y no con el ilegal ni el contado con liqui, y que todos esos mercados, en definitiva, son mercados chiquitos, de bajo nivel de operaciones, y que tampoco tienen que ver con las reservas, porque todo eso es plata que ya está fuera de las reservas. Una cantidad de cosas que nosotros hemos repetido hasta el cansancio y que, bueno, cuando los hechos corroboran, es bueno que también los recordemos. Pero, yendo a tu pregunta, efectivamente hay una cantinela, como es esta del dólar, el tema del éxodo de las empresas del país. Y entonces varias cosas para decir, ¿no? Según las estadísticas, no las estadísticas, las informaciones oficiales, las pymes son el 99,8% de las firmas del país. Repito, 99,8%. Y no creo que haya éxodo de pymes. Lo que hubo, y ahora vamos a hablar, es mucho cierre de pyme y sobre todo en la etapa anterior. Pero en estos días hubo un informe que elaboró el Ministerio de Desarrollo Productivo hablando del tema, ¿no? Y entonces se hace una recopilación. La TAM, por ejemplo, que tiene una recomposición a nivel global. Sí. Globo, que se la vendió a pedido ya. Otras que fueron falsas noticias, como Starbucks o Burger King, sí. Qué sé yo. Bueno, pará, en la semana la otra fue Walmart se va del país, la cuando resulta Walmart, que la termina que comprando de Narváez. Lo que apareció de Narváez, claro. Es decir, probablemente si ha habido un cambio ahí de dueño de paquete. Pero lo que dice ese informe del Ministerio de Desarrollo Productivo es que entre 2015 y 2019 cerraron o se fueron empresas de todos los tamaños, estoy diciendo lo textual, ¿no? Pequeñas, medianas y grandes. De acuerdo a datos de la AFIP, son más de 25.000 las empresas que dejaron de existir entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. ¿De todos los tamaños? El tamaño de destrucción empresarial desde la crisis del 2001-2002. Digo yo como para tomarlo como argumento, ¿no? Y así que hay mucho de trabajo mediático de instalar cosas alrededor de ciertas figuras del mundo del espectáculo, o de personajes, o de alguna de esas empresas, que no es un fenómeno argentino y que en definitiva tiene que ver con que pueden facturar desde cualquier lugar y que en el mundo entero hay un debate establecido respecto de la búsqueda que hacen esas empresas para facturar desde lugares de menor tributación. Y estoy hablando de las grandes a nivel global, de Facebook, Microsoft, Google, etcétera, etcétera, que hacen lo mismo que Mercado Libre. En definitiva, como venden aire, pueden facturar desde cualquier lugar y pueden desde esa manera elegir los lugares de baja tributación y en definitiva pagar menos impuestos. O sea que es un fenómeno universal en todo caso. Sí, claro, está. Escúchame, hay fuerte debate en Europa, en la Comunidad Europea, incluso ha habido amenazas de Trump de sanciones si la Comunidad Europea, como anunciaron, tomaba medidas de aplicarle impuestos a todas estas empresas que eligen, por ejemplo, facturar desde Luxemburgo o desde Irlanda del Norte, que son países de muy baja tributación, y de esa manera dejan de tributar por los países donde desarrollan sus servicios, que son Francia, Alemania, etcétera, que son los grandes consumidores de los servicios que dan. Acerca de la economía mundial, justamente, Carlos, hay un tema ligado a el, llamémosle, post-pandemia, que se relaciona con hasta dónde, si la estrategia argentina tiene que ver con, además del mercado interno, por supuesto, exportar más, y exportar naturalmente que con cadena de valor, si acaso no se va a encontrar con un mundo que se va a encerrar todavía más. ¿Es un verdadero dilema ese? Sí, claro, y después veremos, pero yo rescataría una cuestión. El otro día en la tan mentada reunión del ministro de Economía con sí. AEA, sí. Más allá de esta afirmación rotunda e interesante de que está bien que dialoguemos con todos, pero ustedes tienen que asumir textual, ¿no? Sí, que gobernamos nosotros. Diferencias de visiones, sin ninguna duda. El punto es que hoy la conducción la tenemos nosotros. Importa mucho el diálogo, ayuda mucho el diálogo, tomando la responsabilidad de aceptar que quien gobierna somos nosotros. Y agregó textual: el pueblo argentino, esto lo dijo el mismo Guzmán en un programa de radio, el pueblo argentino eligió a Alberto Fernández como presidente para avanzar con una visión de país que es diferente a la del gobierno anterior. Entonces discutamos bajo los principios que rigen hacia dónde queremos llevar el país. Desde ahí hay que plantear la discusión. Y en esa discusión también dijo, el salario tiene que mejorar, esto es parte de lo que se proyecta para el año próximo y es parte de lo que se ha incluido en la ley de presupuesto. Y mirá esta frase, que tiene que ver con algo que hemos dicho hasta el cansancio nosotros. El poder adquisitivo del salario real, del salario, es vital para traccionar a la economía en una situación en la cual hay muchos recursos productivos que no están siendo utilizados en este contexto de recesión. Traducido, la base de la recuperación, y esto no quiere decir que no hay que pensar en los mercados internacionales, pero la base de la recuperación está en el fortalecimiento del mercado interno, que es el 80% del Producto Bruto y que es el que se logra reactivar sobre la base de la demanda y que además no requiere inicialmente de inversión porque hay capacidad productiva ociosa, es decir, están dadas todas las condiciones para que esa reactivación se pueda dar de una manera bastante interesante. En el marco de seguir trabajando, como se está trabajando, en la búsqueda de ver las distintas cadenas productivas, el acuerdo con el sector agroindustrial para encontrar las mejores opciones y corregir las cosas que haya de corregir, para mejorar también las posibilidades exportadoras de la Argentina, pero no como una contradicción entre mercado interno y exportación. Porque cuando se plantea la contradicción, la búsqueda es que hay que bajar salario y demás, bajar el costo argentino para ser competitivos con el exterior. Creo que acá la ecuación es al revés. Hay que mejorar los salarios, hay que fortalecer el mercado interno y desde un mercado interno vigoroso buscar cómo la Argentina encuentra lugares en el mundo para colocar sus productos, aprovechando las ventajas competitivas que tenemos, la extensión de nuestro suelo, la variedad de nuestros climas, la capacidad de nuestra gente, etcétera, etcétera, etcétera. Una más antes de un corte. Hay, y es, esto también a propósito de esa suerte de minicumbre entre Guzmán y AEA del lunes, la información y o el versionado en torno de que Guzmán pasa a tener una visión más pragmática, más ortodoxa, y por lo tanto va a recortar a partir de que no se emita tanta moneda y demás, eso que conocemos como el déficit fiscal, y entonces que, es lo que estamos leyendo en todos los medios de la derecha, sin ir más lejos, obviamente, y entonces que se viene un ajuste al que llaman equilibrio macro en lugar de llamar ajuste, pero que en definitiva es ajuste y listo. Pero es que nosotros aprobamos un presupuesto que tiene una expectativa de un déficit fiscal para el 2021, decreciente para el 2022, decreciente para el 2023, y voy a repetir algo que he dicho hasta el cansancio, porque la discusión la plantean en términos falsos siempre. Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal. Lo que está en discusión es cómo se resuelve. Ellos quieren resolverlo ajustando el gasto, que siempre termina yendo sobre los salarios, las jubilaciones, los gastos de salud, educación, ciencia y tecnología. Y algunos, como nosotros, decimos, lo que hay que hacer es una reforma impositiva y aumentar los ingresos, haciendo que los que más tienen y los que más ganan tributen más, para efectivamente, pongámonos de acuerdo que el déficit fiscal no es algo deseable. El asunto es con cuál es la medicina, porque no es el diagnóstico de si la enfermedad es buena o mala, sino cómo la curamos. Hagamos todos lo que hay que hacer y pongámonos a discutir a fondo una reforma impositiva que afecte a quienes tienen capacidad para aportar más. Trabajemos intensamente para combatir la evasión, la triangulación, los paraísos fiscales, la fuga de capitales y todas esas cuestiones, y vas a ver cómo vamos a ir achicando el déficit fiscal sin que eso signifique ajustes contra los derechos y los intereses de la mayoría de la población. Seguimos en un par de minutos, Carlos. Dale. Carlos, ¿cuál es la manera correcta de leer que hay datos, indicadores de una economía que va recuperándose? Recuperándose, la pregunta en alguna medida está íncita, ¿recuperándose respecto de qué? ¿Medida contra qué? ¿Contra la pandemia? ¿Contra la situación pandémica? Buena pregunta. Déjame que te diga una cosa que es casi el puente entre lo que dijimos antes y tu pregunta de ahora. Bueno. La recaudación tributaria de la Argentina en octubre aumentó 43,9% interanual. Segundo mes consecutivo, sin ningún cambio de reglas. Acá no hubo ninguna reforma impositiva. Simplemente hubo un aumento de la actividad económica y ese aumento de la actividad económica generó mayores ingresos tributarios, lo que hizo que incluso se comenzara a hablar de que el déficit de este año va a ser un poco menor, producto de esos mayores ingresos impositivos, consecuencia de la mayor actividad económica. A ver, una cosa para subrayar. Al hablar de crecimiento de la recaudación de impuestos, en octubre interanual, o sea que se compara contra octubre del 19. Así es. Y es el segundo mes, porque septiembre del 20 contra septiembre del 19 también había dado mayores ingresos. Y eso es simplemente un indicador de mayor actividad económica. Pero hay otros indicadores. Por ejemplo, el índice de producción manufacturera. Prestar atención a esto es la industria, producción manufacturera. Dato oficial, de septiembre todavía, seguro que el de octubre va a ser mejor. 4,3% respecto del mes anterior. Vos dirás, bueno, pero eso no es nada. Pero prestar atención a este dato. 3,4% más que en septiembre del 2019. Es decir, la industria en septiembre del 2020 creció en relación a lo que pasaba en septiembre del 2019 en plena pandemia macrista. La producción de acero en octubre del 2020, 3,2 más que septiembre, pero ¿sabes qué? 15,4 más que octubre del 2019. ¿Y la construcción? La construcción, 3,9 respecto al mes anterior, y acá más que febrero de este año, que es anterior a la pandemia, también. Sí. Superando, es decir, hay montones de indicadores de que la pandemia macrista hizo un daño terrible a la economía del país, a esos datos que decíamos antes, a las 25.000 empresas que se cerraron, al crecimiento de la pobreza, el desempleo, etcétera, y que aún en este marco de dificultades que genera la pandemia sanitaria, las políticas públicas de asistencia, el ATP para que no se pierdan empleo, el IFE para la subsistencia de los que no tienen recursos, y todo lo que se está haciendo hacia adelante, el anuncio mismo de que lo que estamos ahorrando de intereses de la deuda, producto de la negociación de la deuda, va a ir todo invertido hacia obra de infraestructura, hacia ciencia y tecnología, mejorar el presupuesto de salud y educación y demás. Son todos datos que también alientan a que la gente vea el futuro con un poco menos de pesimismo, diría yo, porque todavía no hablar de optimismo sería una exageración. Y vos sabés que el consumo, además de que tenés que tener, también hay un tema de expectativa. Es decir, si yo tengo trabajo, pero tengo sensación de que lo puedo perder, y aunque tenga algún ahorrito, me lo guardo y no lo gasto. Y posiblemente si se van instalando expectativas de que entramos en un sendero de recuperación, de crecimiento, de estabilidad, de cuidado del empleo, etcétera, también sea más fácil que esa reactivación se vaya consolidando. Y una última, sí. La expectativa en ese sentido, no es solo la expectativa sobre el tipo de cambio ilegal, sino también es la expectativa sobre hacia dónde marcha la economía del país. Y yo creo que vamos a ir pandemia mediante, y asumiendo las buenas noticias respecto de vacunas, creo que podemos pensar en un buen 2021 en comparación con lo que ha sido los últimos años, del 2018 en adelante, incluido este año de la pandemia sanitaria. No, lo que te decía, bueno, en parte está contestada. Decís que para decir la palabra optimismo, no porque sería demasiado. La palabra que sería, en términos de expectativa, ¿rebote? Yo sé, porque eso, los rebotes a veces parecen casualidades. Yo creo que hay políticas públicas que apuntan al fortalecimiento del mercado interno, a la defensa del salario, al cuidado del empleo, porque nada es casual. Las leyes que se sancionaron, la prohibición de despedir, todo es un paquete. Los aumentos que no se han autorizado de los servicios públicos, que han permitido conservar poder adquisitivo, el tipo de cambio oficial que evoluciona a la par de del resto de los precios, evitando que se atrase y que de esa manera afecte al sector del comercio exterior, pero evitando que se adelante y de esa manera arrastre los precios internos. Es decir, creo que hay un paquete de políticas públicas que van dando resultados, que no tienen que ser espectaculares, que tienen que estar en el marco de lo que viene diciendo Guzmán, que lejos está, a mi juicio, de estar acordando con la ortodoxia, sino que está cumpliendo lo que vienen diciendo este gobierno desde el primer día: tranquilizar la economía, tener variables más creíbles, tener horizontes más previsibles y ir derrotando a la especulación y a todas las maniobras que se hacen en ese sentido. Chao, Carlos. Hasta el sábado. Un abrazo, viejo.